La Intergremial Universitaria está convocando un paro de 24 horas para mañana, miércoles. Estamos en contacto telefónico con Agustín Cano, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República y, por supuesto, uno de los gremios integrantes de la Intergremial, de la principal casa de estudios de nuestro país. Agustín, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Un gusto conversar contigo y con la audiencia. Bueno, Agustín, contame las características que va a tener esta movilización de mañana. Bien, bueno, esto es parte de un conflicto largo que venimos desarrollando desde el inicio de la rendición de cuentas, hace más de 3 meses, donde, bueno, hemos tenido diferentes momentos, diferentes acciones, incluyendo un momento de huelga al final del tratamiento de la rendición de cuentas en el Senado. Pero al levantar esa medida en particular, toda la intergremial mantuvo el conflicto, porque la situación presupuestal de la universidad es muy compleja y la política presupuestal del gobierno hacia la universidad es una política de desfinanciamiento, ¿no? Y en particular en el tema de los salarios docentes y de trabajadores técnicos y administrativos de la universidad. Estamos en una negociación colectiva, tenemos una reunión el miércoles y en ese marco realizamos el paro porque es una negociación colectiva que está estancada, ¿no? Uh-huh. Agustín, ¿por qué ustedes dicen que la universidad tiene los salarios más bajos de la educación pública nacional y de la región? ¿Qué tanto es así? Porque, por ejemplo, te voy a explicar algo. Ayer me decían que, por ejemplo, el grado 1 de la universidad, por 20 horas docentes, por ejemplo, tiene una diferencia prácticamente de 15.000 pesos con el mismo grado 1 de un docente de la ANEP, por ejemplo. Así es, así es. Nosotros decimos que los salarios universitarios, los salarios de la universidad están doblemente postergados, ¿no? En relación a la región, somos una universidad que prácticamente no tiene posibilidades de retener jóvenes formados o posibilitar que retornen al país o se radiquen en el país investigadores, investigadoras, universitarios, profesores que lo quieran hacer, digamos. Y esto es importante porque el mundo universitario está fuertemente internacionalizado, se desarrolla en redes académicas y universitarias donde las regionales son particularmente importantes. Bueno, sí estamos rezagados respecto a Argentina, Brasil y Chile. Uh-huh. Ni que hablar respecto a los países industrializados, ¿no? Y en relación a la propia situación del Uruguay, como tú mencionabas, sí. También los salarios son más bajos que los del resto de la educación terciaria pública, la UTEC y la ANEP, que es el formación docente, ¿no? Y llegan a tener diferencias muy grandes. Son más bajos en todo el escalafón, pero llegan a tener diferencias muy grandes. Entonces, nosotros estamos planteando que además de la recuperación salarial, donde tampoco ni en eso nos estamos pudiendo poner de acuerdo con el gobierno, también es necesario que se empiece a plantear un esquema de equiparación salarial hacia arriba, naturalmente, ¿no? Uh-huh. Pero ¿en qué momento empezó a distanciarse eso? Porque en algún momento no era tanta la diferencia, me parece. Y bueno, eso se fue distanciando sobre todo por acción de coyunturas de políticas presupuestales como las que ahora se están implementando, ¿no? Donde la universidad mantiene, por suerte, ¿no?, una política con la que nosotros apoyamos y que ha dado grandes resultados al país, que es la del ingreso irrestricto, ¿no?, sin prueba de ingreso y sin cobro de matrícula. Eso, muchas veces el sistema político ha presionado a la universidad para que no lo haga, ¿no? Y el desfinanciamiento, el congelamiento presupuestal es una forma de presionar para que la universidad se achique, digamos, ¿no? Esas coyunturas prolongadas en el tiempo producen que con la misma cantidad de masa salarial se tenga que atender a muchísimos más estudiantes, y así se va generando la tensión entre las retribuciones que se pueden pagar sin achicar mucho el cuerpo docente, que sería imposible sostener la matrícula, ¿no? Eso en el largo tiempo va produciendo una escala salarial baja que se distancia de entes que reciben otro tratamiento presupuestal o que tienen otras políticas. Y en particular, cuando se creó la UTEC, al principio se creó con una política de retribuciones salariales que un poco compleja, porque luego se racionalizó un poco, pero causaba cierta... eran los hechos un mecanismo de captar profesores universitarios que emigraban hacia China. Agustín, Fabricio Acosta te habla. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y preconsultarlo sobre este tema. Y nos decía que el más del 5,7 no está establecido que se dé. Y ejemplificaba la siguiente forma. Él dice, por ejemplo, en la ANEP se dio 5,7 y la ANEP por sí sola, de su propio presupuesto, dio una partida especial en aquel momento era 0,4%. Llegaba, en este caso, el aumento a 6,1. Creo que ahora se agregó que llega a 6,8. Y que la Universidad de la República podía hacer lo mismo, es decir, al 5,7 que da el gobierno, dar una partida propia para aumentarle salario a ustedes como solución al tema. ¿Qué lectura hacen de eso? Es una declaración que no tiene sustento. ¿De dónde va a sacar la universidad? ¿Qué debería desfinanciar la universidad para destinarlos a ese rubro? Dice Mieres que le aumentaron el presupuesto a la universidad, por eso estaría en condiciones de hacerlo. Pero la universidad tiene una política de remisión de cuentas muy clara, ¿no? El documento que la universidad presenta al Parlamento, las remisiones de cuentas, está muy detallado y tiene además una ejecución de su presupuesto muy alta. Entonces es muy sencillo ver que... O sea, para hacer lo que el ministro dice, hay que sacar de algún lado. ¿De dónde se sacaría? ¿Se cerraría alguna carrera? ¿Se cortaría en la política de becas? ¿No? Es decir, ¿se recortarían proyectos de extensión? ¿Se recortarían proyectos de investigación? ¿Cuál es la propuesta de Mieres, digamos? Estos problemas que la universidad tiene en la relación docentes de horas docentes por estudiante, que se viene degradando, o el problema salarial, se resuelven con la combinación de una política presupuestal que dirigida a resolver estos asuntos, se resuelve con presupuesto, y luego sí, con políticas de gestión y distribución de ese presupuesto. Pero si ese presupuesto no existe, no hay política ni gestión que pueda realizarse. Uh-huh. Está claro. Agustín, con respecto a la movilización, ¿cómo va a ser? ¿A qué hora se concentran y a dónde va o qué recorrido hará la movilización que tienen prevista? La movilización comienza con una concentración que estamos llamando a hacer en la puerta del Ministerio de Trabajo el miércoles a las 10:30. Allí vamos a tener una nueva instancia tripartita. Ahora tú en la pregunta anterior mencionabas que el ministro Mieres dice que no va a dar más de 5,7. Eso es lo que el día 1 ha dicho. Hay un fondo de inequidades salariales que el ministerio firmó con la ANEP y se le niega a la universidad. Eso también estamos reclamando. Ese 5,7 no llega ni a recuperar lo que perdimos por inflación. Es de casi 8, ¿no? Es 7.96. Y desde el día 1 el gobierno ha planteado lo mismo, es decir, no ha habido negociación, porque no se ha movido de ese planteo. Entonces nosotros aspiramos a que haya negociación y se pueda iniciar algo propiamente de una negociación. Para eso vamos a respaldar la comparecencia con una concentración, con una jornada de paro, y luego de tener la instancia del ministerio, vamos a marchar con toda la interinidad universitaria hacia Torre Ejecutiva. Y allí en la Plaza Independencia vamos a tener otro momento de oratorias del interregional. Y bueno, y esa va a ser más o menos la movilización. Perfecto. Agustín Cano, muchísimas gracias por el tiempo, por la información. Y no sé, antes de despedirte, si hay algo que no te preguntamos y que tú querías decir, tenés el espacio para hacerlo. Bueno, muchas gracias. Gracias por dar la posibilidad de comunicar a la población la situación de la universidad. en todo este conflicto hemos sentido el apoyo muy amplio de la sociedad, y es una gran fortaleza que tenemos para seguir adelante. Perfecto, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.